corazón, porque tu grande amor ha cambiado todo mi ser. Quiero alabarte, Señor, con todo mi corazón, porque tu grande amor solo para ti, pues en cada latido de mi corazón yo siento tu amor hacia mí. Pues en cada latido de mi corazón yo siento tu amor hacia mí.